pai no quiere que parrande. Yo tengo una mujer guapa y no quiere que parrande. Ella dice que me mata si me ve con otra mujer. Para salir de mi casa yo no sé cómo voy a hacer. Para salir de mi casa yo no sé cómo voy a hacer. Yo llego borracho, no puedo quedar tranquilo. Cuando yo llego borracho, no puedo quedar tranquilo. Si ella dice que me escapa, apenas me quedé dormido. ¿Y quién va a vivir tranquilo con su compañero en peligro? ¿Y quién va a vivir tranquilo con su compañero en peligro? Cumple su amenaza, se acaba todo mi orgullo. Si ella cumple su amenaza, se acaba todo mi orgullo. Ya no me verán zaramullo enamorando a la muchacha, porque me falta el capullo y eso no se compra con plata. Porque me falta el capullo y eso no se compra con plata. Se acabe la vaina, se lo digo a mis amigos. Para que se acabe la vaina, se lo digo a mis amigos. Ahí me voy a ir de su casa para poder yo vivir tranquilo. Ya que con esa mujer guapa yo tengo mi vida en peligro. Ya que con esa mujer guapa yo tengo mi vida en peligro.